Bueno, en este recorrido por esta pasantía hemos intentado mostrar en este espacio Extendete algunos de los proyectos de extensión que se vienen llevando adelante en nuestra Facultad de Psicología. Mostrando cómo pueden incidir de alguna manera en la sociedad estos proyectos en tiempos vertiginosos. Esta pequeña muestra que hemos realizado nos detiene y nos hace ver lo que no vemos a diario. Este año hemos querido mostrarles a los docentes, estudiantes y a la comunidad lo que se puede hacer para contagiar y motivar a otros generando cambios a varios niveles. Lucía, los vamos a dejar ahora un poquito con el tema El tesoro de los inocentes del Indio Solari, que nos parece muy elocuente para esta situación. Bueno, si no hay amor, que no haya nada, como dice el Indio. Creemos y estamos convencidas que la incidencia de estos proyectos en el medio, a veces a pequeños pasos, a veces a pasos gigantes, buscan y generan cambios, modificando estados en todos nosotros, transformando, y eso es lo que más rescatamos de todo este proceso. Bueno, para finalizar este último programa de Extendete, queremos agradecer a todos los que este año de alguna manera contribuyeron en la realización de los programas. A nuestras docentes Cecilia y Mariana, a todos los compañeros de Radio En Fuga que en muchas ocasiones nos ayudaron con los piques y con los equipos, y muy especialmente a todos los integrantes de los proyectos de extensión que transitaron este año por la radio, que sin ellos no habría salido ninguno de los programas publicados, y obviamente a los que nos escucharon. Nos queremos despedir con la canción Los sonidos del silencio, que en cierta manera fue la que elegimos para mostrar metafóricamente a aquellos estudiantes que en cierta manera están haciendo actividades y promoviendo cambios positivos en el medio, pero que no los vemos porque están así, como calladitos, ocultos, en silencio. Bueno, para no aburrir más, feliz cambio de plan y felices fiestas. Los dejamos con el tema. Bye. Bye.